Vacío, vacío, nadie tiene la culpa. Solitaria va, es su karma, es su herencia. Vacío, vacío, nadie tiene la culpa. Solitaria va, es su karma, su herencia. La dama drama no merece el amor. La dama drama no merece el amor. No merece a nadie. Ese es su destino. No merece a nadie. Ese es su destino. Bye.